Y ahí les va esto con cariño, para que recuerden este ritmo, al estilo salvaje. Gracias, público. ¡Ay, ay, ay!